Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. ¿Qué tal esto? Es una nueva entrega del podcast Encerrados Afuera, un lugar de encuentro para hablar de cosas que nos gustaron, amamos, nos volvieron locos o odiamos. ¿Cómo están? ¿Cómo está, señor J. Pérez? Muy bien, ¿cómo anda usted? Muy bien, locuaz. Como ve, tanto tiempo después de la grabación anterior ha pasado que me he vuelto un poco más locuaz de lo habitual. ¿Cómo está, señor Javier Diz? Bien, yo cada vez menos locuaz. Y lo que veo también ustedes, sobre todo Pablo, cada vez más barbudo. Estoy con el look cromañón, sí, hombre de cromañón, no cromañón tristemente. Cromañón podría decir un montón de chistes negros, de humor negro. Por eso, no. Sí. Look, hombre de cromañón. Y bueno, hay que afeitarse de vez en cuando. Chicos, ¿cómo viene esa cuarentena? Bien, en un momento de incertidumbre total, pero acá estamos. ¿Qué que te cuente yo? No sé. Cuarenteneando. Okay. ¿Cómo sale? En algún momento esto se va a acabar, cada vez parece más cercano. No sabemos para qué lado, pero se va a acabar. Así que nada, aprovechemos ahora, hagamos las cosas bien en este momento y grabemos esta seguidilla de recomendaciones o cosas para evitar que tenemos. ¿De qué quieren empezar hablando, chicos? Básicamente vamos a hacer series y películas. ¿No? ¿Ustedes están leyendo algún libro? ¿Pueden leer? ¿Pueden concentrarse? Poco y nada. Sí, Yo estoy leyendo historietas. Ah, boludeces, chistes. No. Novelas gráficas. Aunque ahora estoy leyendo chistes. Cierto que hay que decirle novela gráfica para que parezca algo un poco más serio. No, bueno, leí una novela gráfica que es alucinante, que se llama Habibi. Habibi es la tercera gran obra de Craig Thompson, que hizo Goodbye Chunky Rice, después hizo otra genialidad que se llama Blankets, que son las dos muy recomendables. En el medio tienen como una especie de diario de viaje que se llama Carnet du Voyage, y esta es su obra más ambiciosa, Habibi, la historia de una chica que muy temprano en su edad es obligada a casarse, a los 10 años, una cosa así, y de repente vienen unos asesinos que matan a su esposo y la raptan a ella, termina siendo esclava y de ahí se fuga con un niñito más chico que ella y lo cuida, y terminan viviendo en el desierto, en un lugar medio extraño, un barco abandonado en el medio del desierto. A partir de ahí, cómo llevan el día a día, y en un momento son separados y cómo el destino los llevará de vuelta. Todo esto en un ambiente absolutamente opresivo, terrible, ¿no? Muy lejano al humor, muy lejano a lo que uno cree o suele pensar que es la historieta, o por lo menos lo que el público grande piensa que la historieta son superhéroes, quizá. Bueno, esto es una clara muestra de que no, de que hay otras cosas en el arte gráfico, y está buenísimo, es un libro genial, muy recomendable, es un libraco que tiene como 600 páginas, tapa dura, una edición del carajo, lo recomiendo, yo lo tengo hace años, y estaba esperando una oportunidad para leerlo, sabiendo que me iba a llevar varios días, además de por la cantidad de páginas, por lo tortuoso que es el viaje. Pero es absolutamente gratificante leer ese libro, ¿eh? Habibi, bueno. H-A-B-I-B-I, Habibi, de Craig Thompson. Recomiendo fuertísimamente, es una de las mejores cosas que he leído en mucho tiempo, y sin lugar a dudas es uno de los mejores cómics que he leído en mi vida. Y he leído muchos, y lo que tiene de grosso como Blankets es que está pensado ya de movida como una novela gráfica, no, o sea, si bien tiene una estructura episódica, no es algo que puedas leer por separado, el libro es uno, ¿no? Recomiendo muchísimo que busquen esa obra, y sobre todo que lo busquen a él, a Craig Thompson, que es un artista increíble. Bueno, muy bien, gracias por la recomendación. Es su novela gráfica más conocida, ¿no? Me parece. ¿Puede ser? Blankets es la que a mí me suena. Sí, digamos, es la que lo puso muy, muy arriba, porque lo que había hecho antes, Goodbye Chunky Rice, está muy bien, pero es otra cosa. Blankets es una especie de novela gráfica, autobiográfica, si se quiere, donde él cuenta un poco sus aventuras de niño con su hermano, crecer en un ámbito más o menos religioso, sus primeras aventuras amorosas, su relación en especial con una chica donde también lo religioso está muy presente. Es increíble, es como una historia alucinante, gráficamente también, el tipo labura con un nivel de obsesión tremendo que igual en Habibi lo lleva a la enésima potencia, es tremendo gráficamente como labura Habibi. Realmente uno ya con buscar imágenes de Habibi se dan una idea. Es genial. Estoy con muy pocas palabras, locuaz pero pocas palabras, así que repito siempre lo mismo. Genial, genial. Bueno, locuaz bueno, un poco. ¿Qué más? ¿Qué más? También estoy leyendo una historieta que celebro que Fantagraphics la haya editado de manera integral, pero que a mis manos han llegado solo un par de volúmenes, y tampoco los tengo, digamos, mi idea era comprarme todo, no sé si llegaré a comprar todo, pero estoy leyendo la tira más alucinante de la historia, que se llama Crazy Cat. Ah, bueno, pero de esto ya hablamos. No. Sí, hace muchísimo tiempo. No. De hecho, sí. De hecho, no sé si no lo compramos juntos eso. Pero hablamos nosotros, pero no hablamos en el... Sí, podcast. Hablamos en algún podcast hace mucho, mucho tiempo. Yo dije que era uno de mis dibujitos animados preferidos. Es una locura. El ratón Ignacio, ¿es eso? Está sí, pero Ignacio. No hablamos, ¿eh? No, te estás equivocando de podcast, me parece. No, hablamos, pero hace fácil 2 años, pero podemos volver a hablar. Lo redondeo por las dudas, porque ya lo empecé. Estoy leyendo mis dos libros compilados de Crazy Cats, que se llaman Crazy and Ignatz. Esta es la obra de Herriman, George Herriman, que sí, efectivamente, tuvo una adaptación animada, como decís, Javi, es un ratón que le tira ladrillazos a la gata de la cual está enamorado y para que la gata también se enamore de él. El amor es así. Es espectacular. Yo me acuerdo que a mí me volvía loco, casi no había palabras, en los dibujos por lo menos, y me parecía espectacular cómo le pegaba el ratón ladrillazos a la gata. Me hace acordar un poco al dibujo animado del zorrino, el zorrino ese enamorado, ¿te acordás? ¿Cómo era? ¿Qué es? El zorrino cazador. Es medio parecido. Ese, claro. ¿Sabés que yo creo que vos me regalaste a mí un librito? Estábamos juntos en una caminando por Corrientes, entramos a una librería y yo dije, este es mi dibujito preferido. Y había un álbum de los cómics y me dijiste, bueno, tomá, te lo regalo. Creo que por eso, en esa oportunidad hablamos en el podcast. Yo creo que no hablamos, pero sí recuerdo eso. En realidad lo que te regalé en ese momento es la edición de Ediciones La Urraca. Esa, sí. Que salió allá por 1989, 1992, ahí entre esos años. Salió como un compiladito de tapa dura. Todavía sí. Se consigue en Corrientes. Bueno, no ahora. Pero seguramente cuando se pueda caminar por las librerías de Corrientes, si siguen abiertas, mi Dios, cuántos peros. Búsquenlas, es muy interesante, Crazy Cat. Vos debes tener ese libro, ¿no, Jota? Sí, Jota. No lo tengo. ¿Nunca? ¿No lo compraste? No lo compré. Nunca me lo crucé. ¿What? Bueno, es muy recomendable la edición esa, pero lo que hicieron estos hermosos duendecillos de Fantagraphics es editar, no en blanco y negro, sino editar con los colores originales. Es impresionante leer esto. Son muy buenos, son las historias de ellos dos, el ratón Ignacio, la gata Daisy y el oficial Pup o Cachorro, que es el policía que siempre lo persigue al ratón por tirar ladrillos, ¿no? Que está prohibido, obviamente, sobre todo, en especial si se lo tiras a las gatas. Todo esto en un lugar hermoso que se llama Coconino County, el pueblito Coconino donde son todos animales. Muy bueno, muy grosa, hablo a nivel Snoopy, o sea, de lo mejor que hay Sí, en sí, humor sí. gráfico. De acá muchísimos, pero muchísimos, muchísimos artistas de cómic en el mundo fueron totalmente inspirándose a esto, digo, fueron influidos por esta obra. Entre ellos, pienso en Falló, en Poder y gente que acá hacía mucha historieta en los 90, en los 2000, que siguen haciendo. Bueno, Falló no. Sí, Falló hace cada tanto cosas, pero bueno, ellos tienen mucha influencia de Herriman. Ya que estamos hablando, podemos empezar por ese lado. En vez de hablar de novedades, ya que estás hablando de Crazy Cat, que es algo retro, yo voy a hablar algo de algo retro también que vi, porque hubo como varias coincidencias en la semana. Fue todo así. Vi en Netflix subieron una película que yo amaba cuando era chico y que no la volví a ver nunca más en mi vida, que acá se llamó Dos pícaros con suerte. ¿Se acuerdan? Smokey and the Bandit. Es una película con Burt Reynolds. De esas que estaban de moda en la segunda mitad de los 70, que yo creo que la moda salió a partir, porque porque yo cuando estaba viendo esta película, no, era la primera película de Hal Needham, director que ahora vamos a contar un poco bien quién es, pero yo no sabía que era la primera película de él, director que a mí me gusta mucho, y viéndola, no podía creer, yo dije, este tipo, toda la gente que hizo esto, tuvo que haber hecho Los Duques de Hazzard, porque era exactamente la misma estructura. Está filmado igual, la misma dedicación a las persecuciones de autos, los mismos efectos con autos saltando, gente que se va sumando a las rutas que persigue a uno, que persigue a otro, jefes de policía idiotas, con un humor a veces demasiado tontolón, igual que los Duques de Hazzard, inclusive los fundidos entre planos son calcados. Y no tenía mucho que ver con los Duques de Hazzard la gente que hizo estas Dos pícaros con suerte, pero sí. Respondía mucho a la estética de esas películas de ruta, de autos que se escapaban, de, bueno, justamente de pícaros que andaban por ahí andando en auto, que se escapaban de la policía. Y es increíble cómo la dinámica así física dentro del plano que hay es con los autos, es nada, todo real, ¿viste? Autos que chocan de verdad, el ruido de la chapa rompiéndose, te imaginás a los dobles de cuerpo tratando de hacer esas piruetas demenciales, que de hecho Hal Needham, el director, era un especialista en eso, es un famoso stunt, un doble de cuerpo, y arrancó con esa película, y es el que hizo también la saga de Los Locos del Cannonball, que Ah, tenía la claro. misma dinámica, también con Burt Reynolds y un montón de estrellas que ya estaban medio vencidas por esa época. Bueno, estaba Roger Moore, que estaba en pleno apogeo con James Bond, pero estaba, no sé. Estaba Sammy Davis Jr. y estaban Dean Martin, que ya eran señores muy grandes. Estaba Farrah Fawcett, que era como la cara femenina del momento. Todas esas películas se estrenaron en la Argentina. Yo las iba a ver con mis viejos a la calle Lavalle o a Corrientes. Y era como un fenómeno. Los pósters, todos los personajes dibujados, ¿se acuerdan? Sí. Y decía que una casualidad que en esta semana apareció para bajar un torrent de RAD. Y RAD está dirigida también por Hal Needham, y es la que acá se llamó Los Bicivoladores 2, que no tiene nada que ver con Los Bicivoladores. Lo que pasa que lo que hacía era aprovechar el éxito de Los Bicivoladores, que en inglés era BMX Bandits, que era de otro director, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, un Ah, como la banda. australiano. Claro, como la banda. El director es muy conocido. Va, no es muy conocido, pero sí es como un mini fenómeno del cine exploitation australiano. Y RAD lo que hacía era aprovecharse de ese éxito de Los Bicivoladores, entonces acá le pusieron Los Bicivoladores 2. Me parece que en Argentina se aprovecharon más que en Estados Unidos de eso. Y también Hal Needham es alguien que hizo una obsesión que yo tuve durante toda mi vida, que fue Megaforce. ¿Alguien se acuerda de Megaforce? Para nada. Megaforce era también una explotación del éxito de Mad Max. películas posapocalípticas con autos raros que explotaban, naves, y todo en un terreno así postnuclear, principio, hablamos del año 82. Y yo digo que estaba obsesionado porque daban el tráiler en la tele todo el tiempo, pero era prohibida para menores de 14. Yo tenía 9 y no podía ir. Y nunca la vi en el cine. Y yo me acuerdo que yo soñaba con esta película. Soñaba, soñaba con las imágenes, me imaginaba, y todo lo que me imaginé, obviamente, era mucho más grande que después cuando la vi, que la alquilé, que era una pedorrada letal, pero no saben lo chota que era Megaforce, por lo menos para lo que yo esperaba en mi cabeza. Bueno, todo eso es Hal Needham, a quien me quería, tenía ganas de dedicarle un ratito, todo a partir de que vi Dos pícaros con suerte, que está en Netflix y que la recomiendo mucho. Que es Smokey and the Bandit, y Smokey and the que Bandit. yo retomo lo que venías diciendo, porque a mí me sonaba que yo en algún momento había hecho la misma conexión con los Dukes de Hazzard, una serie que a mí me gusta. Sí, a mí me gusta muchísimo. Sí. Y acabo de buscar la data, y esto es genial. Hay una coincidencia, o sea, obviamente Smokey and the Bandit fue una de las precursoras de los Dukes de Hazzard, pero hay una precursora, una película precursora directa que no vi, que se llama Moonrunner. Sí, Y exactamente. ahí Que todo. sacaron los Dukes de Hazzard. Sí, porque es el mismo director. El director de esa película es uno de los creadores de los Duques de Hazzard. Bien, y Creo. ahí lo que sí, en Smokey and the Bandit actúan tres personas claves de los Dukes de Hazzard. Sí, Por un un policía. lado, no, dos policías. Por un lado, John Schneider, que es Bo Duke, el Sí. rubio, aparece en personajes pequeños dentro Muy, de Smokey muy and the Bandit. chiquitas. Y por otro lado, sí, dos policías, uno muy poco conocido, que no sé si se van a acordar de él, que era Cooter, de los Dukes de Hazzard. No, no me acuerdo. Bueno, en realidad no era policía, Cooter era el mecánico que los ayudaba. Ah, sí. El mecánico de ahí de Hazzard, digamos, ese era Sí. Cooter. Y el que sí también aparece, que es policía y que para mí es uno de los mejores personajes de la gran galería de personajes piolas que tiene los Dukes de Hazzard, es Enos, que era el Ah, mirá. ayudante de Roscoe, ¿no? ¿Te Bueno, acuerdas de Enos? pero Sí, sabés que hay un personaje en esta Smoke and the Bandit que se llama Enos, pero no es el Enos, el mismo de los Duques de Hazzard. O sea, ya hay un diálogo directo ahí. Pero en un montón de cosas. La música cuando los autos arrancan en la ruta es este country rapidito. ¿Viste? El mismo. O sea, es exactamente igual. Muy bien. Country acelerado. El country acelerado, que Sí, sí. con el banjo, ¿viste? Sí. No, la verdad Casi, casi que. punk. Yo hace mucho que quiero volver a ver Smokey and the Bandit, que tuvo una segunda parte, ¿no? Sí, tengo una segunda parte que yo la tengo bajada y la voy a ver porque me se ve. Pero sabés que De tenía también, ahora alquilar que. a liberarte, Javi. Ah, es verdad, la voy a alquilar en Liberarte. Ahora me acordé de otra cosa que no dije. Mezclaban todo porque en la misma época de Duque de Hazzard estaba BJ y Sheriff Lobo. Bueno, en Smoke and the Bandit, uno de los personajes anda en un camión todo el día y en vez de tener un mono, como tenía BJ, tiene un perro. Y está todo el día en el camión hablando por la radio. O sea, son como íconos del momento que estaban acumulados en una sola película. Y eso es muy bueno verlo. O sea, uno ve la producción a medio audiovisual del momento concentrada en una sola película. Está muy bueno ver eso. Pero ¿no es anterior la película al comienzo de las series? Me Pues parece que la serie empezó antes. Por eso decía que okay. esto me parece. Creo que empezó un No. año antes, ¿no? ¿O no? No, los Duke empezaron después ¿Después del de 77? la película. 79 creo los Duke y Ah, está. 77 la película. Claro, entonces sale todo de acá. Sí, 79, enero de 79. Sí, no, por eso sale de ahí y de la película esa que decimos, ¿no? Lo que pasa que de la película esa que vos decís salen los creadores, pero me parece que toda la estética sale de acá porque es exactamente igual. Y de hecho BJ sale de acá también. Y Sheriff Lobo, todo sale de esta película que, repitamos, que fue un éxito. No sé si en Argentina, pero en el mundo sí. Sí, De en hecho, hay Argentina. unas también. Sí, fue un éxito. Sí. Sí, pensá que también no es casual. O sea, Bar Reynolds estaba en su mejor momento. Sí. Bueno, de hecho la protagonista femenina es Sally Field, que era la novia de él, que entre los dos hacían varias películas juntos. Le gustaba ser de pareja, siendo pareja real también. Y sus películas se estrenaban acá y funcionaban muy bien. Era una Mucho. estrella, Bar Bueno, Reynolds. la de los locos del Cannonball, que se llaman Cannonball Run en inglés, se estrenaron las dos acá. Sí. Y Sí, me acuerdo que funcionaban. funcionaban bien. Funcionaban bien en VHS también. Sí. Todas estas películas eran muy, muy buscadas cuando apenas salieron. La vuelta del Rizo es que en la adaptación televisiva de mierda que hicieron de los Duke de Hazzard en el 2005, que no sé si la vieron, si no la vieron, es también. No, pará, Televisiva Nico. no. No, yo, no, una película se hizo. Sí, una película con Johnny Knoxville y Sean William Sí. Scott haciendo de Boy Sí, y a mí Luke no me Luke. gustó. Sí me gustó la de Starsky Hutch, pero la de Duke de Hazzard no. No, es mala. Pero esto es genial. Burt Reynolds hizo el personaje de Boss Hogg. Interpretó a Boss Hogg, o Ah, sea, el mirá, no, malo. verdad, claro. El malo de los Duke de Hazzard en la versión del 2005 está interpretado por Burt Reynolds. Como para dar una vuelta de todo esto, ¿no? Para cerrarlo, claro. Sí, muy bien. Fue una muy buena decisión de casting en una película bastante pedorra, por desgracia. Sí. Bueno, ni hablar de Daisy, Y ¿no? bueno, Daisy, no podemos, no, ya no se puede hacer esos comentarios, me parece. No. Yo lo que sí quiero decir es que hace mucho, cuando empezamos a hacer Encerrados Afuera, y cuando escribía yo en Encerrados Afuera, hubo un momento en el que hablé de algunas series y cosas poco conocidas, y hablé de Inos o Enos, Inos. la serie spin-off de los Duke de Hazzard, que se fue Sonny Schroeder, que es el actor que hacía de Inos, se fue a la ciudad, a Los Ángeles, y hubo una temporada de la serie de Inos solista. Muy Si te buena. acordás como, si te acordás el nombre del No, perro de Inos, si te acordás el nombre del perro de Inos, te hago un regalo. pero Inos no tenía un perro, Rosco tenía un perro. Ah, Rosco tenía el perro, claro. Sí. Inos se fue a Los Ángeles y se transformó en el gran detective. En los Duke de Hazzard era tonto, así medio tontilón, pero de buen corazón, y cuando se va a Los Ángeles termina siendo el que con su inocencia campechana descubre todos los casos, ¿no? Claro. Y Pero no era sé muy qué será el berreta esa premio, pero serie. Flash es el nombre del perro de Rosco. Pero era muy berreta, Inos. Yo me acuerdo que fue una gran decepción. La estaba La serie. esperando. Sí. Porque comparada con Sheriff Lobo, no tenía el mismo ritmo, no tenía la misma gracia. Me acuerdo que creo que vi dos o tres y dije, no, esto no, ya se vendió. No sé. Y no se vendió. Claro. Sí, Me solo está hizo, solo hicieron. estafando. Creo que fue una de las primeras Revuélvanme a decepciones de mi Inos. vida con la tele. Hubo solo una temporada de 18 episodios. Porque era pésima. Yo la recuerdo, yo la había disfrutado mucho. A mí me gustaba. No la volví a ver, y seguramente si la veo hoy sería un bajón absoluto. Pero me gusta que uno de los directores, el director de la primera versión es Rod Amato, alguien que hizo después en televisión y en cine varias cosas que me gustan, como la película High School USA con un exploitation televisivo con Michael J. Fox, Anthony Edwards, Crispin Glover, etc. Pero ya me fui al carajo. Sí, esto ya parece el Mochi Marafiotti de la tele, ¿viste? Claro, un programa para el PAMI. Vamos y volvemos. Volvamos al siglo Si XX, quieren. por favor. Al siglo XXI, digo. Che, pará, Bueno, pero corto. tampoco es que hay grandes cosas, porque no les pasa, bueno, no sé, a Palo no tanto, porque Palo adora ver todas las porquerías que me aparecen solo porque son nuevas y la pasa bien. Pero a mí me pasa que miro, miro, miro por estar al día y a veces digo, la puta madre, y cuando veo una de estas, me sale el viejato, tipo, ya no se hacen de estas. Bueno, lo que pasa es que yo vi la trilogía del Padrino, ¿no? Y también yo fui la vara muy alta. Digo, en un momento dije, basta de ver mierdas, y me clavé en un fin de semana la trilogía entera del Padrino, ¿Y cómo haces para ver algo después de eso? Muy complicado. Bueno, el Padrino 3 es una poronga, pero la 1 y la 2. Sí, impecables. Pero bueno, no importa. Perfecto. Igual vi muchas cosas nuevas. No tanto como Pablo, pero vi muchas cosas nuevas. Volvamos al siglo XXI, por favor. Basta de viejazo. Sí, sí, eso. Basta de viejazo. ¿Qué quieren hablar de cosas nuevas, chiques? Algo que hayamos visto los tres no hay, ¿no? ¿Vieron la de Guy Ritchie? No sé. ¿Vieron ¿De qué hablamos? Por ejemplo... No. ¿No vieron la de Guy Ritchie? No pude. Pero vean la... más películas de Guy Ritchie. No, tenés que verla. Yo la había empezado a ver y me pareció un moplo, por eso la dejé. No es buena esta. No, y no puede ser buena. Sí, muy entretenida. Muy divertida. Claro, yo vi el diálogo inicial sin subtítulos y no entendía un choto y... Bueno, ahí está, mira, ahí me tiraste una punta para hablar de algo que yo sé que por lo menos Pablo vio. Cuando dijiste, vi el diálogo inicial, no entendí un choto y la apagué. Yo vi los primeros 10 minutos iniciales, los diálogos del comienzo de The Vast of Night, y dije, la puta madre, qué insoportable esto, y la apagué. Me empezaron a decir, mirá que está buena, leía por ahí que estaba buena, y yo digo, yo no puedo soportar una película con esos diálogos tan artificiales, tipo un ritmo de diálogos tipo ta ta ta ta ta ta ta ta ta, que no decían nada, nada de nada. Dije, bueno, la voy a poner. Menos mal que la vi, tengo que decir. La verdad que es una de las películas más sorprendentes que vi en los últimos meses. No sé, creo que Pablo opina algo parecido a mí. Si bien no es una película espectacular, ni una gran, pero, o sea, una película así, no sé, decir chiquita es feo, pero es muy original como está planteada. Es muy sencilla, muy simple, un tema totalmente revisitado y recontra ya visto. Pero a mí me sorprendió mucho. No sé vos, Pablo, ¿qué pensás? Sí, lo primero que hay que decir, la película Lo Vasto de la Noche, The Vast of Night, lo primero que hay que decir es que cualquier cosa que digas la va a inflar. Claro. Entonces hay que ser muy específico a la hora de hablar de la película, me parece, porque es una película más chiquita que chiquita. Sí. Es una película muy modesta en todos los aspectos, en el formal, en el económico, por supuesto, en las actuaciones, en todo está puesto a merced de una idea muy, muy, muy sencillita, que es, vení que te llevo a una película de los 50 vista hoy. Sí. Sobre supuestas invasiones extraterrestres, algo que no se sabe. Una película de los 50. Cuando uno veía una película en la década del 50, en general eran personajes hablando hasta los últimos 10 minutos, sí, donde eso. Aparecía ahí, sí, el marciano, el nazi maligno, lo que sea. En general... las películas tenían toda una construcción dramática, entre comillas, de ida y vuelta entre los personajes, hasta que sí, se maximizaba todo lo que tenía que ver con efectos especiales y trama y todo, en el final de la película. Sí. Esta película busca lograr eso, y para mí no solo lo logra, sino que lo hace con maestría. Sí, lo que pasa es que tiene algo más. O sea, es muy difícil ser original hoy en el cine, es muy difícil. Y esto es una película, para mí, la puesta en escena es original con ideas muy simples, y jugadas también arriesgadas, me parece. ¿No? Sí, exactamente. Y todo desde la humildad, no es mirá qué groso, mirá cómo acá todo el mundo me va a aplaudir. La película es tan chiquita en ese aspecto que también es muy saludable. Me parece genial que sea una peli tan económica en muchos aspectos, ¿no? Tan es así que hay cosas que están resueltas en un plano único de 10 minutos. Y ya estoy dando demasiada información, porque cuando te dicen eso, vos ves que hay un plano largo. Y no hablo de plano largo, sino un plano secuencia, que eso habla increíblemente bien de los actores. No se puede creer cómo sostienen un plano de 10 minutos donde pasan un montón de cosas, y uh-huh. Es simplemente un plano fijo. Un actor te resuelve todo. Es teatral en algún punto eso. Sí. Pero está filmado de una manera, y son cuatro ideas ahí pegadas. No quiero contar mucho porque tiene tan poco la película, que si cuento las cuatro cosas que tiene buena, te la cuento toda. Pero inclusive a nivel puesta en escena, ¿viste? Es muy, muy sencilla. Y lo que tiene es una pena no haber visto esto en el cine. Una pena no haber visto esto en el cine. Porque bueno. El No se sonido, el pudo. sonido Hicimos lo que ambiente. pudimos y no se pudo. Pero sí, sí te puedo decir que me parece, vos hablás de que hay cosas teatrales, también hay cosas televisivas y eso me parece que es genial. Pero Creo eso a que mí me la gusta, es la autoconciencia de esto es un capítulo de Twilight Zone, y está totalmente Claro. consciente de eso. Creo que la peli lo que hace es justamente es visitar todas las opciones posibles de cómo trabajar un audiovisual, ponele, narrativo, aunque en este caso la narración en sí, la historia, termina quedando asordinada por esto, ¿no? Por el clima, por la ambientación, por el ida y vuelta de los personajes. Si uno busca una película con un argumento que te pueda contar, esta no es esa No, película. Si uno busca que te parta la cabeza la historia, las vueltas tampoco. de tuerca y qué sé yo, tampoco. Es una película muy, muy chiquita que hay que verla desde ese lado. A ver qué tal. Y si te gusta el cine de los 50, de ciencia ficción, de paranoia, de, no sé, invasión, de monstruo, de marciano, de todo lo que se hacía en la década del 50, es posible que esta película te hable. También por otro lado, es válido, me parece, señalar que si viste 5 minutos y no te gustó, sacala porque, No, aunque vos para mí decís que no, no. ¿eh? Para mí no, para mí nada que ver. O sea, de hecho yo los primeros 10 minutos no la soporté, porque no soportaba me parecía afectado y totalmente antinatural y artificioso los diálogos. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Y la cámara los seguía a los personajes que entraban a un gimnasio, salían, iban por la calle, hablaban con uno. Y 10 minutos sin parar, chabón, no soporto a nadie que hable así. Ni a mi vieja, mirá que voy a soportar una película. 10 minutos dije, esto no lo aguanto, lo saqué a la mierda. De hecho, ¿sabés qué hice? Lo que me enojó, algo que no hago hago con muy pocas películas. La apagué y la eliminé de mi biblioteca de películas. La eliminé, tipo, fuera, no la voy a ver nunca. Y me empezaron a decir, boludo, mirala, quédate. Bueno, la alquilo de vuelta en Liberarte, vuelvo a hacer la movida, y digo, bueno, dale, vamos a verla de vuelta. Y menos mal que lo hice. Así que, porque es lo que te digo, las 4 o 5 ideas que tiene son muy opuestas entre sí de puesta en escena. Los primeros 10 minutos no tienen nada, pero nada que ver con los siguientes 10 minutos. Y después de esos 10 minutos pasa algo insólito también con la cámara, que vos decís, ¿qué es esto? ¿Qué está No pasando? coincido, yo no coincido, ahí no coincido. Para mí ¿Crees lo que que hace la película, después volverla a ver. No. Para mí lo que logra es que te mete de cachetazo en ese clima. Y a mí, de hecho, precisamente fue lo primero que me enganchó. Estuve en diálogo con los realizadores. Si no me equivoco, el montajista de la película es argentino, o vivió en Argentina, no me acuerdo, alguna de ellas, porque bueno, esto yo hablé hace ya un tiempo con ellos, pero digo, había como un especial interés por Argentina, de esta gente que, bueno, desgraciadamente no se pudo. Pero Paul, pará, vos tenés 10 minutos con una cámara que sigue a los dos personajes por la calle, por un gimnasio, entran y salen, hablan sin parar, no sé qué, y después de eso tenés un plano fijo de una mina en una cabina de teléfono, 10 minutos, ella sola. Nada, pero nada que ver con lo que acabas de ver 10 minutos antes. Entonces yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo me convertís lo que venía, que era insufrible para mí, porque hay gente que le gustaba mucho, y ahora pasa esto, entonces quiero ver cómo va a seguir? A eso me refiero. Es un contraste muy grande los primeros 10 minutos a los segundos 10 minutos. Nada que ver. No, está bien, nada que ver en ese aspecto, pero sigue siendo esto que digo de una película de los 50, Sí, eso está bueno, obvio, obvio, súper sí, pero. firme de entrada. Digo, lo primero que ves Sí, sí, es sí. claramente eso y es muy firme y coherente el derrotero de esa idea, Sí, ¿no? porque ahí Y habla. eso me parece tan, tan bueno. Esa cosa de época está muy de entrada porque te hablan de aparatitos, de tecnología, de cómo será en el futuro de determinada cosa, las comunicaciones, cómo son en ese momento, hablan de radios, hablan de antenas, hablan de todo, y eso te mete enseguida en ese clima de los 50. Sí. Bueno, acá me estoy fijando y no, el montajista no es, no me acuerdo quién era el que estuvo en la Argentina, debe ser uno de los productores. Nada, bueno, The Best of Night es el nombre de la película, la recomendamos con todas estas advertencias, sepan que es una peli chiquita y que es algo distinto a lo que estamos habituados a ver, por suerte, ¿no? A mí me sorprendió, con muy poco me sorprendió, sí, mucho. Sí, a mí también. También es cierto que es una película ultra diminuta, ¿no? Y eso creo que les suma puntos. Sí, hablando de películas diminutas, aunque no lo es tanto, pero sí es lo que sería una indie, la indie de la temporada para mí, aunque puede ser muchas. No sé si alguno vio Never, Rarely, Sometimes, No, todavía no, la tengo ahí en lista de espera. Always. Ah, qué pena. Bueno, es la nueva película de Elsa Hitman que había hecho antes, Beach Rats, que está en Netflix, o por lo menos estuvo hasta hace poco. A mí me gustó mucho esa película, es la historia de un adolescente que tiene unos amigos y quiere pegar porro, no sé qué, pero a la vez tiene como unas inclinaciones gay que no se anima a manifestarlas. Es como una indie de adolescencia, el famoso y ya remanido coming of age de adolescente. Basta de usar Y esa antes, expresión, por favor. pero bueno, pero va, cierra, boludo. Sí, ya sé, Es así. pero por favor, empecemos una campaña de basta de decir coming of age. Ya es Bueno. como, me parece deleznable Buscale todo el mundo otro, diciendo pero a ver. el coming of age. Bueno, No buscale vos, no otro. vos, no vos que sé que sabés más allá de eso, pero lo veo ya Y como, no sí, sé. está repetido. Sí, ya como capitalizado desde lugares que prefiero que ni siquiera. Pero bueno, siga, siga. Bueno, no, la película. Bueno, y antes hice una que no la había visto y la vi hoy, una que tenía pendiente, que se llama I Felt Like Love, o algo así. Que también es muy chiquita y también tiene que ver con personajes que están descubriéndose sexualmente, están creciendo y tiene como inclinaciones, inquietudes, curiosidades, inseguridades. Todas las películas son sobre eso. Y esta Never Rarely, Sometimes, Always es una chica de 17 años que queda embarazada, con muy poca experiencia sexual, pero la poca que tiene quedó embarazada y decide abortar. Entonces viaja con una compañera del colegio. A Nueva York a hacerse un aborto. Entonces es todo lo que pasa en ese viaje, en ese fin de semana, en esos 2 días que se va a hacer un aborto. Y es una película con un tema muy complejo, pero muy bien abordado, muy claro, muy sensible. Es la primera vez que yo veo una película que habla de aborto en la que está totalmente claro lo que pasa desde que vos decidís abortar hasta que abortás. Lo que te dicen los médicos, los que te dicen los que te apoyan y los que te dicen que no porque es una cuestión moral y demás. Todo lo que pasa, las preguntas que te hacen, es como una especie de guía de lo que puede pasar si una persona quiere abortar. Bueno, un poco lo tenía Invisible, la vida argentina que a mí me gustó mucho. Es Efectivamente. como la invisible de allá, digamos. A mí me gusta un poco más Never Rarely, Sometimes Always por una cuestión de estilo, más que nada. Pero Invisible es una película que si no vieron, recomiendo muchísimo. No sé dónde se puede ver, pero a mí me gustó mucho esa película de Argentina que estuvo en Mar del Plata, ¿no? ¿Puede ser? Sí, es de Pablo Giorgelli, el director argentino, que bueno, es el guionista también de esta película, y guionista y director de Las De acá Acacias también. A también, mí también me ¿no? gustó mucho esa película. Otra Bueno. muy buena peli. Giorgelli es un capo que en Las Acacias la había coescrito con Rosselli, Salvador Rosselli. Esta Invisible me parece que. Ah, no, la escribió, sí, ahí me. Sí, la escribió con. Ay, tiene una guionista la película, no me acuerdo, ay, cómo voy a olvidar el nombre, un desastre. Pero muy recomendable también, sí, sin lugar a duda. Ahí está, con María Laura Gargarella. Bueno, las dos Está hablan muy. de un tema, del mismo tema, de la situación de una chica que decide abortar y lo que le pasa a las inseguridades y los miedos que tiene un adolescente, una joven, cuando decide hacerse un aborto. Y Never Rarely, Sometimes, Always lo lleva muy bien, muy bien. Es una película muy emotiva y como muy sincera y muy directa. Y no peca de estilización indie, por más que la tenga, ¿no? Y la música y los planos. Acá está todo muy ajustado. No peca de canchereadas de ese tipo de cine, que a veces las puede llegar a tener. A mí me gusta mucho y me gusta mucho esta directora. La verdad que me puso contento verla. Pero bueno, la vi yo solo. Cuando la vea alguno de Perfecto. ustedes, le Sí, volveremos sobre esto. sí, sí. Hablando de jovencitas, porque de jovencitas viene la cosa, voy a hablar yo de una serie que me alucina y que desgraciadamente terminó y no vi el último episodio. Terminó ayer y no vi el último episodio porque me da mucha, mucha tristeza despedirme de las chicas de Betty. Betty es una serie muy piola, que recomiendo mucho, una de las cosas más sorpresivas, porque no estaba al tanto, no sé cómo, pero no estaba al tanto de que se estaba haciendo la serie esta, y estoy muy feliz de no solo de que exista, sino de que haya sido así, de que me haya enterado medio de la nada. Betty es una serie de HBO de solo 6 episodios, creada y dirigida por Crystal Mosell. Crystal Mosell hizo primero The Wolfpack, un documental que está muy piola, que recomiendo, pero después es buenísimo, hizo The Wolfpack. Sí, The Wolfman está muy bien. Allá, The Wolfpack, creo que hablamos en algún momento, cuando hablamos de Skate Kitchen, hablamos también de Skate Kitchen, que es su segunda película. Bueno, The Wolfpack es un grupo de unos hermanos que viven encerrados en un departamento y su única conexión con el mundo son las películas. Entonces recrean secuencias de películas mientras se crían en medio como pueden. Una locura, es una enfermedad esa película. En un estado familiar muy singular. Skate Kitchen es una película absolutamente opuesta. Es una, si The Wolfpack es un documental a puertas cerradas, Skate Kitchen es una película a cielo abierto en las calles y sobre todo los skateparks de Nueva York. Un grupo de chicas, sus idas y vueltas, cómo se conocen y bla, bla, bla. Básicamente, esa misma historia se retoma, pero desde otro lado, en Betty, con varias de las mismas protagonistas de Skate Kitchen, acá con personajes que inclusive tienen el mismo nombre o parecido, pero como que reseteando todo y conociéndose desde otro lado. La serie es muy piola, si bien a la larga también toca un par de tópicos complicados, como las relaciones de abuso y etcétera. Lo que hace es focalizar en estas chicas y en su vida también jodida frente a ser chicas skaters en un lugar, digamos, que está más cercano al estereotipo del hombre, ¿no? Es el hombre, es el skater. Las chicas no suelen ser muy conocidas, las chicas skaters, por lo menos no fuera de, digamos, del mundillo. Y bueno, estas son chicas que se hacen re cargo de lo que hacen y de lo que les gusta, y que tienen una vida absolutamente moderna y regida por las redes sociales, por las relaciones con sus pares y etcétera. La serie es muy piola, no sé si ustedes llegaron a ver algo, no. Pero a mí me gusta mucho, mucho. Es como Skate Kitchen, es meterte en un mundo que está muy piola, pero en lo que en Skate Kitchen había un poco una necesidad de tener una estructura, acá está como mucho más espaciado todo por el tiempo de sobra, digamos, porque son 6 episodios de media hora. Uh-huh. Y sobre todo por esto, porque hay como un trabajo mayor de improvisación del que ya tenía en sí la película, que labura muy bien Crystal Mosell, y tiene una banda sonora del recontracarajo que recomiendo fuertemente, está en Spotify dando vueltas. Está genial la serie, me gusta mucho, si no se nota, y recomiendo mucho, mucho que vean, son 6 episodios de nada, no se lo pierdan. Crystal Mosell, Betty. Betty, ¿qué quiere decir Betty? Betty es el nombre que se le da a las chicas que suelen ser aventureras, mandarse a aventura física. Nació sobre todo en el surf y se trasladó también al skateboard. Estas Bettys la rompen. ¿Es una serie coming of age? Es una serie coming of age. Bueno, hablando mal y pronto. 60 puntos de 50. Bien. Yo lo que vi es un documental que es un viva la Pepa. ¡Pepa! Y por ahí ya con ese dato saben de qué estoy hablando. ¿El nuevo documental de Netflix? Sí, Have a Good Trip. Aventuras en psicodelia. ¿Lo vieron? ¿Lo chusmearon un poco? No, lo iba a ver, pero no lo vi. Bueno, es muy entretenido, ¿eh? Para levantar un poco el ánimo, como para... Lo recomendó el Emilio, pero no, sí, yo tampoco lo vi. Como para imaginar un mundo mejor. Bueno, está muy bien. Un par de datos. Está dirigido por Donick Cary o Donick Cary, que es un muchacho que fue guionista de Los Simpsons, fue guionista de algunos episodios de Bored to Death, fue guionista de Parks and Recreation, así que tiene un buen prontuario. Y tardó, Tiene contactos ese muchacho. sí, y tardó 11 años en hacer este documental. Qué drogón. Por eso. No, no, no es de colgado, sino porque se iba tomando su tiempo, le iba pensando, iba. No solo su tiempo se iba tomando. Bueno. Me callo, me callo. Siga. No, iba arreglando entrevistas y había gente que le iba pateando. Por ejemplo, para poder entrevistar a Sting, estuvo como 7 meses persiguiéndolo hasta que por fin pudieron ¿Para conseguir. qué? ¿Para qué tanto quilombo por ese boludo? No, pero mira el documental, es muy divertido lo que cuenta Sting. Tiene una parte en la que habla, por ejemplo, de una vez que estaba en su granja y tomó peyote y apenas le pegó el peyote, cuenta que tuvo que ir a ayudar a uno de sus empleados, mejor dicho, ayudó a este muchacho y ayudó a una vaca a parir en pleno viaje de peyote. Y es bueno, el documental está lleno de historias así de este estilo, de rockeros y, bueno, no tanto rockeros, sino más actores y actrices, contando sus viajes, los buenos y los malos. Ahí, no sé, por ejemplo, está, el momento que más me reí fue con A$AP Rocky, el rapero, contando una experiencia sexual bajo los efectos, creo que del ácido, comparando una parte del cuerpo con un arco iris. Todo muy flashero. Y por otro lado también, aparte de flash, está el mal viaje que es lo que cuentan es pesadillesco. Así que tenemos las dos caras de las drogas psicodélicas. Algo que está buenísimo es la banda de sonido, que son todos temas de Yo la tengo. Aparecen no sé cuántos, aparecen un montón. 15, más o menos son 15 temas de todas las épocas. Y Yo la tengo está relacionado con el director porque Donick Cary dirigió dos videos de ellos. Uno es Om, que no sé si lo vieron, y si lo vieron, no sé si se acuerdan, que es uno animado que empieza con un chico en la escuela, en blanco y negro. De repente pasa algo y todo se vuelve a color y tiene un viaje psicodélico junto con los Yo la tengo. Es un video que está muy entretenido, que es muy entretenido. Y el otro, y da, Is That Enough, no me acuerdo bien cuál es, pero bueno. Así que. ¿Y la peli qué sería más? Sería un documental con mucho humor. Es un documental con bastante humor, sí. Y que tiene recreaciones de los viajes que van contando los entrevistados. Son recreaciones hechas con 2 pesos. Así que, y después tienen otra recreación que es que imitan, o mejor dicho, parodia a lo que sería un documental antidroga de los años 80. Es como la serie esa que vos habías recomendado, que son actores de 30 años haciendo de jóvenes Sí, y haciéndolo notar. pines. Sí, bueno, es algo así en ese estilo. Es muy entretenido, pasa todo muy rápido, porque tenés los testimonios. Está todo separado por segmentos, así que es una hora y media que está muy bien. Muy bien, Yo muy me bien, muy bien. reí mucho con algo que no sé si vieron, la segunda temporada de What We Do in the Shadows. No, todavía no. Oh. Ay, bueno, te voy a esperar entonces. A mí me Pero hace, ya lo... me encanta, a mí me encanta. Pero ya le habíamos contado eso. No, bueno, esta es la segunda que No, la empecé, segunda. que es. No, sí es nuevo. Todavía no terminó. Bueno, por ahí dijeron que había empezado. Bueno. No sé, de hecho termina esta semana. Ya hay 9 capítulos, le queda uno. Yo creo que vi 6 o 7. Y me hace reír mucho. La verdad me parece muy ingeniosa, porque hacer algo de vampiros original es difícil hoy. Bueno, todo, también de zombies, todo lo que el cine de género está arrasando con todo y se está repitiendo mucho, entonces es difícil original, pero acá hacen chiste con fantasmas, con zombies, con hombre lobo, es todo, y todo, y siempre le dan como una vueltita, y los personajes son espectaculares, a mí me hace reír mucho, la verdad me hace reír mucho. Y son capítulos de 20 minutos, 22 minutos como mucho, y la verdad que es un lujo, se pasa muy rápido, es muy divertido, muy ingenioso, los personajes son muy graciosos. La estoy pasando muy bien. Pero no voy a ahondar porque ninguno la vio, Pablo de ahí lo tiene pendiente, así que capaz en algún momento volvemos. Pero lo recomiendo porque la verdad que se está emitiendo en estos momentos, termina ahora, cuando esto Termina esté en el ya, sí. aire, ya va a haber terminado, pero es muy recomendable. Lo que estabas contando, así de que es muy divertido, que la pasas muy bien, es lo que yo esperaba de la serie nueva de Steve Carell, de Space Space Force. Force, Sí. sí, Que no la vi. esperaba eso, diversión, media hora que me haga olvidar de todo, reírme mucho, pero no. Vi 2 y medio, no sé, Pablo, ¿vos la viste entera? Yo la vi entera, sí. A mí ¿Sí, me gustó sigo o mucho. qué? Va, no mucho, no mucho. Me gustó. No me gustó mucho. Tiene grandes momentos. El segundo episodio me parece brillante. Si no te gustó el segundo episodio, no sigas. Me gustó el segundo, pero el primero no me gustó tanto. Y el tercero vi creo que 10 minutos y lo dejé ahí para ver en otro momento. No sé si voy a volver. Pero ¿por qué terminó siendo fallido eso? Porque había expectativas, ¿no? Lo que pasa, yo creo que me parece que las expectativas están puestas en el nivel de los que están implicados, ¿no? En Steve Claro, por eso, sí. Carell y en el co-director, el co-creador de la serie en realidad. Que es uno el muchacho que agarró The Office, la versión norteamericana, y la adaptó del original de Ricky Gervais, ¿no? Sí. La versión americana de The Office, que es también donde Carrell se hace, digamos, estrella absoluta, si bien ya tenía su carrerita medio armada en el cine. Su carrelita. Sí, ya la repega gracias a este señor que es Greg Daniels, que es el creador de la peli, alguien que también estuvo en King of the Hill, de la serie animada de Michael Judge, estuvo en un montón de lugares este tipo, fue creador también de Parks and Recreation y un montón de cosas más, y acá se juntan con Carrell, ya los dos siendo muy notorias estrellas, y hacen dos series a la par. Por un lado, Upload, que es una serie de Amazon, y por otro lado, Space Force para Netflix. Como que dijeron, bueno, vamos uno para cada lado, y juntos igual están acá en Space Force. A mí me gusta, me hace reír mucho algunos personajes y algunas situaciones, pero no tiene absolutamente nada que ver. He charlado con alguien sobre esto. Que estaban como muy fijados en eso, ¿no? En el dúo de The Office y el también, ¿no? Comediantes, qué sé yo, van a hacer una comedia que te va a partir la cabeza. En realidad es una serie que está entre ser una comedia ridícula de a ratos, ridícula de las relaciones, no sé si laborales, pero de las relaciones. Entre los civiles y los militares, y sobre todo se ríe de los procedimientos. Y no es casual que se haya lanzado ahora, cuando salió el SpaceX, ¿no? Sí, La misión esta, el mismo día o sí, con un día la de misión, diferencia. hubo un día de diferencia porque se tuvo que cancelar el lanzamiento de SpaceX, que de hecho es algo que pasa en el episodio 2, creo. O en el 3, no sé, o en el 1, no me acuerdo en qué episodio ya hay un juego con eso. En el primero, creo, el ida y vuelta de si lanzan o no, que Sí, terminó sí. pasando en la vida real. Está como muy la referencia ahí, también le tiran muchos palos a la administración Trump, pero desde sin nombrar y qué sé yo, con el famoso POTUS, ¿no? President of the United States, POTUS dice que no sé qué. Y con pedidos estrafalarios que llegan de la presidencia de Estados Unidos. Es como más una sátira político-militar, si se quiere, riéndose un poco también de las ambiciones y las búsquedas. Y en el medio, para mí lo mejor, logra algunos momentos genuinos de comedia. Steve Carell está muy bien en la serie para mí, que bueno, Malkovich está bien también. en todos lados. ¿Eh? Malkovich también. Malkovich la rompe como el científico. Carrell sería la pata militar y de es el jefe de todo, y John Malkovich es el capo de los científicos. Entonces también está el tire y afloje de la humanidad versus la orden militar, y todos esos juegos están todo el tiempo ahí en boga en la serie. Hago una pequeña digregación, se dice así. Digregue. Nombraron a Malkovich. Bueno, yo me vi, no sé, bueno, sí sé por qué, porque tenía que escribir algo al respecto, pero me vi entera la serie sobre el Barcelona, que se llama Match Day. Ah, mirá. Que no tiene sentido verla. Por más, aunque te guste el fútbol y Barcelona y todo. Pero lo que voy es que está narrada por Malkovich. ¿Qué tiene que ver? Qué insoportable. ¿Qué tiene que ver y qué insoportable? Toda una cosa, viste, la engolada, así como teatral, y diciendo los apellidos en español, cuando dice Suárez, Luis Suárez, todo así, todo exagerado, un pelotudo, yo no lo soporto a Malkovich, y narrándolo, metiéndole suspenso y épica a la narración no son insoportables que... Eso quería decir. Hay un documental o una serie documental sobre cada equipo de fútbol del mundo ya, ¿no? No, sí, bueno, yo justamente escribí una nota muy breve en Revista Año que salió hoy mismo, ayer o antes de ayer, no sé cuándo, sobre la moda de los realities deportivos. Mirá. De hecho, nosotros mismos tuvimos uno, ¿te acordás de Atlas? Sí. Te hice. Duró años. Que duró cuánto, 5 años, no sé. Que tiene, y yo lo que decía era que hay tantos y se repite tanto la estructura que ya uno le empieza a ver los hilos, como que ya uno es súper predecible. Y por suerte llegó The Last Dance, que es la de Michael Jordan y los Chicago Bulls del equipo de los 90. Sí, ya tengo que ver. Un poco que si bien respeta, para mí está buenísima, pero si bien repite la dinámica que es, cada capítulo un personaje distinto, siempre se pone, al final hay un partido que es como el partido importante y el capítulo tiene que llegar a ese partido. Y se crea como un suspenso que, por más que vos sepas el resultado, la serie, cada capítulo te genera esa dinámica de suspenso. Es todo igual, todos son iguales. The Last Dance, lo que pasa es que tiene un archivo descomunal que está buenísimo, pero todas son iguales y hay miles. Está la de Manchester, que es parte de un proyecto que se llama All or Nothing, que hay un montón sobre equipos de fútbol americano. Hay uno sobre los All Blacks. Después hizo uno sobre Juventus. Sí. Hay equipos de la B ingleses. O sea, esto está de moda. Sunderland creo que también tiene una. Claro, y es la misma idea también. Hay una serie sobre Fórmula 1, que yo la empecé a ver y la dejé. Me interesaba ver qué onda, pero la verdad que me aburrió y la dejé. Te fuiste a boxes. Me fui a boxes. Pero bueno, me vi toda la de Barcelona y tuve que soportarme a Malkovich narrando eso. No se los recomiendo. Bueno, en esta serie está muy bien Malkovich, porque hace de un personaje un como decía, un científico muy rígido, tanto como el militar, si se quiere, pero gay, no enclosetado, pero gay, digamos, no un gay que oculta su pero que claramente se mueve en un ámbito absolutamente ajeno a él, ¿no? Pero está muy bien para mí la serie. Yo entiendo igual que si no te gustó, yo creo que el segundo episodio es el mejor episodio de la serie desde lo humorístico. Vale mucho la pena ver los dos primeros, para ver el segundo por lo menos. Sí. Después si no te interesó mucho el tercero, no te preocupes, que sigue así, déjala tranquilo. Así dormís mejor de noche. Bueno. Pero mira Betty. Mira Betty. Mira la Betty, ¿eh? Así dormís mejor, sí. Mirala a la Betty. Bueno yo quiero una cosa más. Quiero que hablemos un poquito de una peli que adoro. No la pudiste ver, Jota, ¿no? Ya no estoy aquí. No, todavía no vi. Estás evangelizando a la población con esa película hace un año. ¿Está en Netflix ahora? Sí. Está en Netflix, acaba de aparecer en Netflix. Es la segunda película de un director que se llama Fernando Frías de la Parra. La película se estrenó, sí, a mediados, fines del año pasado. tuvo un pequeño recorrido en festivales, va, no pequeño, de hecho bastante interesante recorrido en festivales en cantidad de lugares donde estuvo, y finalmente se estrenó ahora en Netflix. Yo recomiendo mucho esta peli, soy muy fan, de hecho estoy en breve, voy a hacerle una entrevista pública seguramente a este señor, a Fernando Frías de la Parra. Me parece un cineasta muy interesante que tiene mucho para contar, y su película me parece una de las grandes sorpresas de estos tiempos, me gustó muchísimo, soy, sí, muy fan. Javi la vio, no es tan fan, pero le gustó, ¿no? No, a mí me gusta mucho la película, ¿eh? Digo, no la pongo por las nubes como Pablo, porque Pablo le mete inflador a todo, pero a mí me gusta mucho, sí. Menos a The Vast of Night. Claro. No, para mí es una película justamente que si no le metes inflador, esta Ya no estoy aquí, sorprende, ¿eh? Para mí está muy bien la película. Los personajes están muy bien, lo que plantea está muy bien. El mundo que describe de jóvenes que están, nada, son adolescentes muy jóvenes que están metidos en una movida de bailes, ¿no? No me acuerdo mucho, pero sí, es como una especie digamos, de película, tribu, es una tribu urbana, digamos. Es una tribu urbana que es muy similar al hip hop. Claro, sí. Pero con particularidades más folclóricas, digamos, ¿no? Más regionales. Sí, pero es otra coming of age. Es otra coming of age. Para mí no es tanto. No hay ninguna cosa que genere que no hay nada, no hay mucho de aprendizaje, de que a partir de algo que hay un crecimiento de la personalidad. Acá no, me parece. Es no como un conflicto. Momento, un estadio. Para mí sí. Para mí sí. ¿Sí? Toda la película es. O sea, la película es la película de alguien que, por motivos que no voy a contar, tiene que irse de Monterrey, que es su lugar de pertenencia. Hay un viaje, claro. Sí, entonces sí. Y el chabón se va a Estados Unidos huyendo de los narcos, básicamente, para salvar su vida. Y se va a Estados Unidos donde se da cuenta que su esencia está en Monterrey, ¿no? Y Ya no estoy aquí, es una justamente es eso, ¿no? Es una película sobre las raíces, sobre la pertenencia, sobre los grupos de pertenencia, sobre quién es uno en el mundo, cómo se relaciona con los demás, a partir de qué, y etcétera, qué lo define a uno. Pero todo esto sin subrayar, resaltar ni nada, no es una película de obviedades, todo lo contrario, es una película más hacia adentro, si se quiere, por su protagonista que se llama Ulises, y la odisea que se pega a este pibe está muy piola, pero justamente lo más interesante de todo es que está basada en una cultura puntual, que es la cultura Colombia, con K, que es una subcultura urbana de que se llevó a cabo ahí en Monterrey. Fue como un fenómeno en los primeros, en los 2000, que fue desapareciendo cuando hubo grandes problemas con los narcos en esa zona, pero que eran chicos jóvenes que se vestían precisamente con un dejo de hip hop, pero con la ropa y los colores autóctonos, los peinados raros. ¿Sabes a qué se puede asemejar a lo que pasó acá con ellos? A los vloggers, sobre todo en los peinados. Los peinados de esa subcultura colombiana son iguales a los cómo se peinaban los vloggers acá. Después, bueno, en la película aparece como una cosa más colorida que tiene que ver con la región donde está filmado y demás, pero los peinados eran iguales a los vloggers. Igual ahí termina la comparación, porque esto estamos hablando de una cosa que tiene más que ver con también el contexto en cuanto al estilo de vida y todo. No es comparable, son digamos... No, pero hablo solo de para que tengan una idea... Lo estético, claro, el look de ellos. Acá son chicos que viven en la pobreza, en una ciudad que está al borde de estallar por los aires, y qué sé yo, y que el único punto que los termina de unir, y qué sé yo, es el baile de la cumbia, pero de la cumbia rebajada, que es la cumbia como al 50% de la velocidad que se escucha todo, sí, básicamente, y eso hace que el ritmo sea más cadencioso, mucho más tranquilo, mucho más No, de hecho, reposado. lo que pasa, le dedican un momento a la película a los temas, a la cuestión musical, y está bueno, porque hay como una discusión, tipo, ¿cómo te gusta? ¿Por qué la ralentizás? Y como que te dicen como que es mejor, como que pega más, una cosa como que pega, hay como una discusión musical entre los chicos también. Claro, es que hay algo ahí donde esto sucedió, digamos, es algo real y verdadero, escuchaban la música rebajada, hay distintas versiones de por qué se llegó a eso. Una es que los muchachos drogados con pegamento y cosas así les pegaba más, efectivamente, estaban, digamos, como más lentos por las drogas Estaban a y esa cuando velocidad. escuchaban esto estaban como en sincro con la... Pero es muy interesante escuchar esto, ver la fuerza visual que tiene todo lo que estamos contando, la fuerza musical, que sea, tranquilamente podría ser hip hop, se podría trasladar esta historia a Nueva York en el 70 y sería básicamente lo mismo. Bueno, de Habla de hecho, esto. hay un paralelo entre esto que decís de por qué la música se ralentizaba y con las sustancias y demás. No sé si era J. Dilla o hay un productor así norteamericano que era fanático de, no sé, no recuerdo ahora qué droga sintética, pero lo que hacía era, él escuchaba todo más lento y le parecía que estaba más bueno. Entonces, como lo escuchaba más lento, lo que hacía era ralentizar todo lo que, y generó un estilo. No sé si era J Claro. Dilla o algún otro. Y es igual a lo que pasa con la cumbia o esos ritmos más latinos en la película. O sea, viene del mismo lugar la idea, ¿no? Claro, y a todo esto hay que sumarle que es música que son cumbias colombianas en general las que escuchan ellos y que tiene, digamos, todas letras evocativas, ¿no? Cumbia con acordeón. Y etcétera, entonces son como cosas más nostálgicas y termina siendo muy llamativo y muy fuerte esto. A todo esto, la historia de este muchacho y lo que le pasa en este ida y vuelta. Recomiendo mucho la película una vez más, se llama Ya no estoy aquí, en Netflix está como Netflix. Ya no estoy aquí o I'm no longer here y el director es Fernando Frías de la Parra. Recomiendo mucho la peli y en breve voy a hacerle una entrevista a este muchacho, hago el chivo ya que estoy, porque es muy interesante escucharlo a él después de ver la película. Suma muchísimo todo lo que tiene para contar. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo dos o tres veces mientras él contaba y hablaba de la película en ida y vuelta con el público y es un tipo con ideas muy claras. Me gusta mucho eso. Es un cineasta también muy, muy atento al detalle. Nada, una peli que me gusta mucho, mucho y recomiendo fuertemente. Bueno. Muy bien, muy bien. No sé si tienen algo más, chicos. Todos vimos State of the Union. No, todavía no. De esa podemos hablar. Mirá la J que se ve así. Está buena Sí, para ver en pareja. son Es capítulos una falsa cortos. serie. Es una falsa serie. Es una película de 1 hora y 20, hora y media, dividida en 6, 8, no sé. Es una que son capítulos de 10 minutos. Es con John de Hornby. Exactamente. Y dirigida por Stephen Frears. Sí, Ah, mira. y la rompe. Pero hablemos la semana que viene, si les parece. Y yo solo quiero decir que vi la segunda temporada de Rami, una serie de la cual ya hablé. La segunda actúa Mahershala Ali, el actor afroamericano de Moonlight. Ganador de Oscar y qué sé yo, un tipo muy interesante, acá haciendo de una figura de autoridad religiosa. Me gustó mucho esta segunda temporada de Rami, donde la religión tiene mucho que ver, pero hay dos episodios geniales que me hicieron cagar de risa y que me parecen que los puedes ver fuera de la serie. Y te pegan muy bien. Hay uno que hay como una despedida de soltero que se llama Atlantic City. Nada, si quieren ver algo y reírse y no les interesa todo Rami es la serie de un pibe que está en una búsqueda espiritual, en un joven americano musulmano que quiere como encontrar su rumbo en su lugar en el mundo. Y va mientras se pelea consigo mismo porque le gustan mucho las mujeres y no debería estar con mujeres hasta estar casado. Está esa lucha interior. Termina en un momento habiendo una situación de despedida de soltero y se van a Atlantic City. Recomiendo mucho, así como recomiendo Atlantic City, el episodio 7 de la segunda de Rami. Okay, y me callo. Cállese, sí, señor. Bueno, tuvimos un poco de todo, ¿no? Sí. Muchas recomendaciones, recomendaciones. Cerremos. Sí, bueno, sí. Chicos, nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sigan en paz. No rompan la cuarentena, por favor, ¿eh? Quédense. Basta. Le rompo la cuarentena. Lo de por ser presenta. Chau, chicos. Adiós. Chau.